Continúan sumándose las voces para exigir la inclusión de los jóvenes en el padrón electoral. La Unión de Estudiantes Secundarios realizó un relevamiento a nivel nacional dentro de los centros de estudiantes y los resultados arrojaron que uno de cada dos pibes no aparece en el padrón electoral. Quienes no aparecen podrán hacer el reclamo hasta el 29 de mayo. Hablamos con Ulises García Ávila, secretario general de la UCES La Plata. Nosotros como coordinadora decidimos llevar a cabo una política que se reprodujo en las coordinadoras de centros de estudiantes de todo el país. Fue poner mesitas en nuestros colegios, donde a través del centro de estudiantes nuestros compañeros se podían fijar si figuraban o no en el padrón. De acá sacamos la estadística de que uno de cada dos pibes que se fijan no aparecen. Este año votan 1.200.000 jóvenes y por lo que estimamos que alrededor de 600.000 son los que no figuran. 600.000 votos es la cantidad con la que Mauricio Macri ganó sobre Daniel Scioli en el 2015, por lo que entendemos que es una cantidad significativa, capaz de dar vuelta a una elección, la que hoy no figuran los padrones. ¿Esto qué nos deja ver? Que de parte del gobierno nacional hay una voluntad de que los jóvenes no ejerzamos nuestro derecho al voto. Tampoco es casualidad que en el promedio de edad de 16 y 18 años el rechazo a Macri es casi total, es sumamente mayoritario. Y a partir de acá lo que estuvimos haciendo fue jornadas de empadronamiento, fue continuar con estas políticas de que nuestros compañeros se pudieran fijar si figuraban o no. Y sobre todo con una cuestión muy del cara a cara, muy del charlar con nuestros compañeros, un laburo casi de hormiga, poder esforzarnos y poder hacer un esfuerzo para que tomemos conciencia de la magnitud de este derecho y que la única manera que se lo puede defender es ejerciéndolo. Sobre todo también en un contexto como este, donde los jóvenes hemos tomado un posicionamiento muy fuerte en contra del macrismo y entendiendo que el mejor lugar para vencerlos es en las urnas y en octubre. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.